Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Y 4 de la mañana, como corresponde, como es todos los sábados que empieza La Vida en Particular, estas dos horas con que lo acompañamos. Y estamos como, Miriam, como argentinos en la neblina. ¿Viste que está neblinoso todos estos días? Sí, desde ayer o antes de ayer que nos ha invadido esta especie de humedad en suspensión permanente. Sí, sí. ¿No? Uno va respirando por la calle y es como si respirara gotitas de agua. Cual para una persona que se está recuperando, a ustedes les consta, de un largo estado gripal, sí, no es lo mejor. No es lo mejor que me podría pasar. Pero no importa, estamos encarando el fin de semana con mucho entusiasmo y alegría y vamos camino al cumpleaños número 71 de la radio, ¿no? No, 76. 76. Sí, 6 de julio de 1937 fue el día que empezó a las 7 menos cuarto de la tarde a transmitir Radio Nacional. Y realmente transmitía 7 horas por día en ese momento. Tenía una transmisión de pocas horas, digamos, eran momentos iniciales de la radiofonía. Ya existían radios en ese tiempo, creo que Radio El Mundo ya estaba, Radio Stentor me parece que es de esa época también, había otras radios, pero Radio Nacional, la radio pública, se creó el 6 de julio de 1937, en la década infame, es decir, una década que tuvo cosas muy contradictorias, ¿viste? Porque una década de corrupción y de fraude político, de dictaduras, de militares en el poder, pero también fue una década que empezó, por ejemplo, la política de sustitución de importaciones en la Argentina, que trajo después, que hizo, que después lo va a cristalizar políticamente el peronismo, digamos, ¿no? Pero se empieza a crear una clase obrera nueva, migrantes del interior del país que expulsaba el campo se convierten en obreros y empiezan esa década curiosa, tan condenada por Lisandro de la Torre, por José Luis Torres, ¿no? Por los negociados infames que hubo. Y hablando de cosas infames, bueno, esta semana lo que le hicieron a Evo es una cosa increíble. Yo iba a decir que son gobiernos felpudos de Europa, felpudos de Estados Unidos, pero vos sabés que saben que Francia, por ejemplo, está espiando a sus ciudadanos también. Sí, no es lo que hizo una especie de sujeción a una política ajena como la de Washington. Francia espía a sus propios ciudadanos por orden del primer ministro. Es decir, no son naciones felpudo, o por lo menos no únicamente, sino naciones que tienen ese componente fascista a pesar de que son democracias, digamos, ¿no? Donde espiar la intimidad de los ciudadanos, de todos, sin límites, es una práctica que se está convirtiendo en algo común. Bueno, muy buena reacción de la presidenta argentina, que en cierto modo lideró, ¿no?, la fuerza de la reacción, repudiando esa humillación, ese atropello contra un presidente, ¿no es cierto? Que ustedes saben que un presidente tiene un avión en que viaja un presidente, tiene inmunidad diplomática, de modo que aunque hubiera estado el topo de la CIA adentro del avión, no se puede interrumpir el viaje de un avión presidencial. Yo creo que está entre las atribuciones de un gobierno soberano brindar asilo en su territorio a quien le plazca, ¿no? Absolutamente. O sea, de hecho, Ecuador le ha brindado asilo a Julian Assange. Claro. Y tantísimos otros gobiernos le han brindado asilo, bueno, aquí a Sergio Pablaza, claro, requerido por el gobierno chileno, un gobierno con el que se tienen muy buenas relaciones, pero en este caso en particular se juzgó que había que proteger a esta persona porque estaban siendo lesionados sus derechos y se la amparó en el territorio argentino. Pero incluso se puso en riesgo el vuelo de Evo Morales por la cantidad de gasolina que tenían al hacer parar el vuelo, así que fue una medida absolutamente arbitraria y desconsiderada para con un presidente latinoamericano. Sí, además otra cosa que se sabe es que no, ellos sabían que no estaba dentro del avión Edward Snowden. Lo sabían porque los métodos de vigilancia... Mira, hace 20 años los satélites norteamericanos podían distinguir a un tipo leyendo un diario. Vos imaginate 20 años después la tecnología que tienen para saber perfectamente que adentro ese avión no estaba. ¿Cuál era el objetivo? Dar una lección pública internacional a un gobierno que había expresado que podía considerar darle asilo. Es decir, aleccionar, castigar al gobierno boliviano por haber expresado una decisión que contraría a Washington. Esto era más que porque pensaran que adentro sabían perfectamente que ese espía no estaba, digamos. Y recordemos también que Snowden es buscado por el gobierno norteamericano porque reveló públicamente justamente el espionaje que hace el gobierno norteamericano sobre miles de millones de habitantes del mundo, porque sobre todo los que usan tecnologías de red, ¿no? Finalmente, Jorge, buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo también? ¿Cómo te va, Yolanda? Bien, todo bien. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al final dijo que iba a ofrecer asilo a Edward Snowden y otro país de la América Latina, sí, si no Daniel me equivoco, Ortega, Nicaragua. Nicaragua también. Nicaragua, sí. También. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La elección no funcionó. La elección me parece que fue para ellos en todo caso. Sí, sí, porque además quedaron muy mal parados ellos, que se llenan la boca de hablar de la defensa de las leyes internacionales y demás. Bueno, pero estamos en el cumpleaños de la radio. ¿Eh? Estamos en el cumpleaños de la radio y se nos ocurrió empezar a charlar de en qué circunstancias nosotros escuchamos, claro, escuchamos la radio. Hay una circunstancia para escuchar radio que puede parecer un poco insólita. Uh-huh. Tengo un hábito, últimamente, en bien del sueño de mi marido, no la pongo en práctica, que es dormirme con la radio. La radio es como un arrullo, sí, para sí, mí. Sí, claro. Y es una vieja costumbre que heredaron mis hijos. Uh-huh. Mis hijos se duermen con la radio encendida. Es como si la radio te fuera cantando una canción de cuna. Claro, vos sabés que ahí está, le podemos pedir justamente a los oyentes también. Porque yo recuerdo que de adolescente me dormía con la radio, escuchando música en la radio. Ah, Mudarte en la Noche, ¿te acordás? Esa, Mudarte en la Noche con de R.A., Enrique Alejandro Mancini también a la noche. Claro. ¿No? Con una música fantástica, en ese estado de los adolescentes, viste, de enamorarse, de escuchar música especial. Y ahora me pasa que escucho más radio en la ducha, en el coche, es decir, en situaciones donde no puede entrar ni el diario, ni la televisión, ahí escucho radio. ¿Ustedes, Eugenia? Yo cuando me levanto a la mañana, ajá, la verdad es que me pone como en órbita, tipo 7:30 de la mañana, sí, sí, digamos, lo que hago es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa? ¿En qué mundo estoy? ¿En qué mundo estoy? Bueno, en eso realmente la radio me acompaña mucho. Ajá. ¿Luciana? Y también cuando me levanto a la mañana y cuando viajo en el colectivo. Ajá. Son los dos momentos. O sea, que escuchás lo que elige el colectivero. No, escuchás. No. Ah, escuchás, llevas tu... Lleva su propio aparato. Está bien. Yo soy un poco anticuado. ¿Usted, Yolanda? Bueno, yo la escucho sobre todo cuando estoy haciendo algún trabajo en la computadora. Ajá. Escucho mucha radio por internet y la pongo en la computadora de fondo mientras voy haciendo otras cosas. Y así es como la escucho sobre todo. No tengo tanto la costumbre de la radio con el dial. Eso ya no, yo no me acostumbré más a tenerla en la compu. En la compu. Uh-huh. Vos sabés que ese es un dato, ¿eh? La radio fue revolucionada por internet cuando creían que iba a desplazar a los medios clásicos, y en cambio la televisión fue afectada por internet. A la televisión internet le sacó muchos jóvenes televidentes, sí, mientras es que verdad. La radio ganó, porque vos podés escuchar la radio, querés mandar un mensaje como ahora que le va a decir Hernán Yechmayer cómo hace, y te comunicas al toque con un mail, por ejemplo. ¿O qué más? ¿O de qué o forma? Que nosotros podemos comunicarnos con La Vida en particular a través de qué números de teléfono. 0810-222-0870 o el 4999-8700, pero también estamos como medio de comunicación en Facebook. Sencillo, La Vida en particular. Me gusta. Hay una, claro, hay una oyente que nos manda un mensaje que tiene que ver con esto, con las circunstancias en las que uno escucha radio. Virginia Castellano. Hola a todos, les escribo hoy, otro día, no hoy, para decirles que aquí estamos, ya que los sábados me agarran en plena limpieza y no puedo comunicarme con ustedes. Oh. Les mandamos besos a todos, en especial a Jorge. ¡Epa, Jorge! Bueno, un beso muy grande. Pero digo, limpia, entonces, limpia y escucha radio. ¿Qué te parece? Bueno, cuéntenos eso. Cuéntenos en qué circunstancia usted escucha la radio. Y nos escucha a nosotros, por supuesto. ¿En qué circunstancia? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Siempre son los mismos momentos? ¿Escucha la radio acompañado o solo? ¿Qué le gusta más? ¿Qué comida le viene bien o qué bebida le viene bien a escuchar la radio? Esa también. Todas las que se le ocurran. Y si es en el baño, que también lo digan, ¿eh? También lo diga. Lo puede decir. Si es en el baño, no, no le pedimos detalles, por supuesto. Pero puede decir, en el baño también escucho la radio, ¿eh? Entonces, le repetimos, Hernán, ¿a dónde se comunican? 0810-222-0870 o el 4999-8700 o nos dejan un mensaje en Facebook. ¿Ibas a decir algo, Yolanda? Ah, no, le iba a preguntar a Hernán, que está todo el día en la radio, ¿cuándo es que le escucha radio? ¿Cuándo escucha la radio, si está acá? Todo el tiempo. La radio está en la cocina, en casa. Y la cocina es un punto estratégico, neurálgico en mi casa. Así que todo el tiempo está la radio prendida. Ajá. Es así. Y aparte, la radio por internet también me cautiva. Claro, claro que sí. Por eso somos el nuevo medio del siglo XXI, la radio. Y hoy, cumpliendo años, Radio Nacional. 76 añitos. Vámonos. La Vida en particular, con Alperín y Lewin. Nacional tiene. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Movimiento. Comienza espacio publicitario. El Fondo Nacional de las Artes invita a la muestra de artes visuales Celebraciones, de Pedro Roth. Una visión sobre el tiempo cíclico de las festividades de su pueblo. Del 27 de junio al 12 de julio en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Rufino de Elizalde, 2831, Buenos Aires. Auspicia Grupo 23 y Fundación Museo de la Herencia Judía. Este sábado desde las 21 recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, festejando el cumpleaños de Radio Nacional, junto a Jorge Alperín. Es un medio de la intimidad. La radio llega donde no llega el diario, donde no llega la televisión. Y Santiago Varela. La magia que tiene la radio es que es una compañera que está en todas partes. Además, nos adelantamos al Día de la Independencia junto a Enrique Manson, que repasa la propuesta del rey Inca. Ya en el himno y en los símbolos patrias se hace un rescate de elementos propios del incario, del incanato. Y con Alberto Lettieri analizamos el contexto internacional en 1816. Lo que encontramos en este momento es una situación de gran ambigüedad, de marcada inestabilidad en términos geopolíticos. Los caminos de Pacho O'Donnell. Este sábado a las 9 de la noche por Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, Arquitectura con Sentido. Visitamos la Universidad Nacional de San Martín. Recorrimos sus espacios públicos y edificios de gran calidad. Impacto humano, la imagen satelital que revela las manchas urbanas del planeta. Arde la ciudad. Cómo afrontar el fenómeno isla de calor en las grandes urbes. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, Arquitectura y Ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Cruzando el desierto ardiente, seis aviones vi pasar, dejando seis estelas por sobre el pedregal. Un hexagrama escrito en los cielos, las cuerdas en mi diapasón. Amelia, una falsa alarma más. Jets y su zumbido que adormece la atención, alteran tiempo y estaciones con su triste canción. Buen día, amigos de la radio, la vida en particular. Bueno, soy Amelia de Olivos. Yo lo que quiero opinar sobre el tema de Evo y los temas que están sucediendo en Latinoamérica. Nada es casual. Yo creo que atrás de todo eso hay una mala intención de algunos países tienen sus redes montadas en Latinoamérica. Pero además exhorto al pueblo argentino a que voten al Frente para la Victoria. Es el único modelo superador que hay. Ay, gracias. Qué suerte que me puedo comunicar. Soy Edith José Cepaz para felicitar en el día de su cumpleaños a la Radio Nacional y agradecer por todos los programas que alcanzo a escuchar. Son todos de excelencia. Muchísimas gracias por todo. Y un gran festejo. Adiós. Donde unos hallan un Edén, otros siembran dolor. Amelia. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, les vamos a contar que quédese en el dial, como dicen por ahí, porque dentro de un ratito, instantes nomás, vamos a tener un invitado muy especial para conversar sobre este cumpleaños de la radio. Mientras tanto, Miriam, veíamos un episodio de la semana, por lo menos con mucha repercusión, fue el incidente que protagonizó el secretario de Comercio Guillermo Moreno en la embajada norteamericana cuando se trabó en una discusión muy fuerte con dos periodistas de Clarín, Silvia Neistat y Walter Curia, ¿no? Es decir, ella se acercó diciéndole que bueno, que le costaba mucho acceder a él para hacerle algunas preguntas y aprovechaba la ocasión de que era la celebración del nuevo aniversario de la independencia norteamericana en la embajada para hacerle preguntas. El secretario de Comercio le pidió que no insistiera, no quería hablar en ese momento. Ella insistió una y otra vez y parece que ahí se descontroló Guillermo Moreno, digamos, y reaccionó muy duro, ¿no? Intervino Walter Curia, un compañero de ella, de Clarín, de la sección política. Aclaremos que Silvia trabaja en la sección economía y Walter Curia en la sección política, y es natural que estuvieran en ese lugar donde tantos empresarios y políticos están. No le levante la voz a la señora, le habría dicho Walter Curia, y ahí Moreno la emprendió contra Walter Curia y dijo: ustedes, los que trabajan en ese grupo, tienen las manos manchadas de sangre. Varios de los de esta mesa conocemos a Silvia Neistat, uh-huh, y sabemos que Silvia es tiene una vocecita casi infantil. Sí, tiene unos modos muy delicados, sí, y no lejos de lo imaginar que pueda haber cometido un acto de prepotencia, digamos. A lo mejor estuvo muy insistente, digamos, pero no está en Silvia, la conocemos bien. No, es imposible. Imposible pensarla no solo agrediendo. Eso, sino que no por trabajar en el medio se puede decir eso de Silvia Neistat. No, para, o sea, nada. Es una persona muy digna, es una muy buena profesional. Y además Walter tiene Curia una también historia familiar, una trayectoria que quien la conocemos, claro, sabemos que eso es una ofensa y que está absolutamente de más. Sí, sí. Conozco a Silvia personalmente hace, creo que más de 25 años. Yo también. Y la trayectoria, la honestidad de... La honestidad intelectual, más allá sí, sí, sí. de si alguna vez uno estuvo de acuerdo o desacuerdo con algo de lo que ella publicó. Yo creo que los medios, los grandes medios, se han subido a esta disputa, a este error. Para mí fue un error la reacción de Moreno. Y podemos ver entonces cómo... ponen en paralelo, por ejemplo, la tapa de Perfil, dice la peor semana de Moreno, y Parangona, el hecho de que se haya sacado la embajada de Estados Unidos con la clausura de supermercados, la aplicación de la ley de abastecimiento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Primero, hay que decir también que no es justificable la actitud muy agresiva de Moreno, digamos, pero uno puede entenderlo también en el marco de que debe ser uno de los funcionarios más atendidos por los medios opositores. Es decir, todo el tiempo lo están demonizando, todo el tiempo están informando y dándole con un caño, para decirlo. Claro, porque es la punta de lanza, en políticas antimonopólicas. Exactamente. Entonces le dan. Tanto en papel prensa como en la ley de abastecimiento, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que hay que diferenciar claramente es que, por ejemplo, hace muy pocos días Moreno fue a una reunión como socio accionista del Estado, una reunión de Clarín, y se enfrentó verbalmente, no por supuesto atacándolo de otra manera, con accionistas de Clarín. Eso es un tema porque con los que se enfrenta son con accionistas de Clarín. Otra cosa es que ataque a trabajadores de Clarín, como en este caso a Silvia Nayat. En esto estoy totalmente en desacuerdo y me parece que hay que rescatar que esta semana hubo un nuevo paro de los trabajadores de prensa, en donde justamente tanto los trabajadores de Clarín como los de Página 12, solamente por dar un ejemplo de dos medios que supuestamente tienen ideologías supuestamente enfrentadas, pero en donde los trabajadores, digo porque trabajo en un medio como Página 12, estamos en conjunto, trabajando en común, y entonces en esto los trabajadores estamos en acuerdo. Sí. Una última pregunta. Porque aquí nos dice Sebastián que tenemos que pasar a otro tema. Sí. ¿Es violencia de género lo que pasó entre Moreno y Silvia Neistat? Yo creo que, por supuesto, un funcionario no debe nunca atacar a una mujer. No debe atacar a nadie. porque digo, también la ligo Walter Curia. Yo creo que no pasa tanto. Lo que pasó con Moreno no pasa tanto por una violencia de género, porque él estuvo muy duro también con Walter Curia, el enfrentamiento fue con los dos. No creo que Moreno haya tenido especialmente una... Lo conocemos además de otros episodios. No, por supuesto, creo que debería haber tenido particular cuidado de no atacar ni a un trabajador de prensa en particular y diferenciar un accionista de un trabajador, y en este caso también, por supuesto, tener mucho más cuidado de no atacar a una mujer. En eso, por supuesto, soy tajante de no estar de acuerdo con lo que pasó con Silvia Nayar. Y recordemos, porque este episodio no tape el bosque, que es que esta semana precisamente Moreno aplicó la ley de desabastecimiento, la ley de abastecimiento a las exportadoras cerealeras y productores que están reteniendo el trigo, encareciendo el precio del pan, y también aplicó, como decía Miriam, la clausura de 4 supermercados por no abastecer los productos que están congelados. Es decir, me parece que hay que saber distinguir lo importante de lo accesorio, ¿no? Y no perdamos de vista eso. Bueno, pero nos vamos porque tenemos un invitado muy importante. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Les dije. dijimos que teníamos un invitado muy especial para hablar de este cumpleaños, este nuevo cumpleaños de la radio, y está con nosotros Víctor Hugo Morales. ¿Cómo te va, Víctor? Feliz de estar por aquí, muy contento, en un día tan particular. Además, estoy quedándome no solo en este momento y en mi programa en la hermanita menor, que es la FM clásica, sino también en la continuidad que va a tener el festejo con Carlos Ulanowski, con Héctor Larrea. Claro, esta tarde están allá así en el programa Reunión. Me voy a quedar un buen rato con ellos también. Vengo muy dispuesto a disfrutar. Esto es radio y es lo más lindo que podemos hacer. Claro que sí. Vos sabés, Víctor Hugo, que yo estaba pensando que este nuevo aniversario, como la última década, se festeja en un tiempo donde el Estado recuperó protagonismo. Estamos hablando de la radio pública y estamos en un tiempo en que el Estado recuperó protagonismo, esta década fue así. Me parece que esto le da un significado especial a un cumpleaños de la radio pública. Yo recuerdo, hace muchos años trabajé en una empresa industrial haciendo publicaciones y una frase típica de escuchar era: el Estado concurre allí donde el capital privado no arriesga. Y entonces me parece que es interesante pensar cómo la radio pública se permite arriesgar con contenidos que muchas veces la radio privada no asume, ¿no? Hubo un regalo internacional a Radio Nacional para que podamos reflexionar sobre lo que es la radio pública, su significado y su correspondencia con la fortaleza del Estado, que es lo que ocurrió en Grecia. A mí me parece que ese mundo tan a contramano, ese liberalismo ultranza que ha enloquecido la vida de los griegos, con el cierre de la radio y de la televisión pública que intentaron, marca una distancia enorme, antípodas, si se quiere, con lo que está pasando por acá, donde efectivamente Radio Nacional está con una programación muy interesante, con la televisión pública haciendo un muy buen papel, con sus informativos, con algunos de sus programas culturales, y también con algunos de sus polémicos programas políticos, como 678, con lo cual hay una prestación muy interesante, muy diversa, profunda en muchos casos, para que quienes creen en la radio y la televisión pública, que es una manera de creer en el Estado, de apostar al Estado también, encuentren una correspondencia con ese afán que efectivamente a la salida del liberalismo mostraba una radio completamente vaciada en su significado. El otro, la otra repercusión también de que esta época el Estado recobró protagonismo es que ese protagonismo del Estado, por supuesto, trajo más conflicto, trajo más enfrentamientos, trajo más tensiones y casi se alinearon una cantidad de periodistas y medios de un lado y otra cantidad de periodistas y medios del otro lado, ¿no? Y aparece, con lo cual digo, vos que estás acostumbrado a tantos años de protagonismo en la radio, ahora tenés un protagonismo plus, que es estar en el medio de un enfrentamiento, si se quiere. La impresión que tengo es que no estábamos preparados culturalmente para esta discusión, se nos vino de golpe. Los 4 o 5 años últimos en la vida de los periodistas me parece que han sido, por lo menos para mí, profundamente formativos, posiblemente equivalen a 20 o 30 años de mi vida como periodista. Entonces estábamos en ciertas consignas, ciertos clichés, como por ejemplo el Estado, el gobierno, es un enemigo naturalmente a tener en cuenta por parte de los periodistas. Es decir, funcionábamos dentro de esto. Cuando suben al ring otro tipo de poderes, mucho más perversos y ocultos, y podemos apreciar que el gobierno es una forma de poder más entre tantos y que se debate con uñas y dientes frente a ese tipo de intereses, empezamos a sopesar todo esto y por supuesto que nuestro conocimiento de lo que hay en juego mejoró muchísimo. Algunos quedaron de un lado y otros de otro en esa discusión, pero no cabe ningún tipo de duda que cada uno ha mejorado su manera de ver la función que tiene la radio y la televisión pública. Ajá. Vos estás, digamos, dentro de un proceso donde ahora las cosas se hablan de cosas que antes no se hablaban. Se muestra el entresijo, la entretela de ciertos poderes como no se lo hacía antes. Pero esto te trae también, te convierte en enemigo, te trae biógrafos con mala leche. Digo, tenés que soportar también una carga. Nada puede ser gratis. Mira, una opinión es una opinión cuando corre riesgos. Cuando vos decís algo que no tiene ningún riesgo en lo que manifestás, deja de ser una opinión. Es una manifestación que decís al paso sobre la que ni siquiera vos tenés demasiada responsabilidad. Pero cuando opinás, tenés que estar sabiendo que te exponés. Es decir, lo que vos digas. Yo hacía un análisis de cuántos enemigos se gana uno con una opinión. Por ejemplo, tengo un grave rechazo por FOPEA, por el significado que tiene esa aglomeración de periodistas que funcionan para mí de acuerdo a los dictados de los medios dominantes, que están integrados por medios dominantes y que no me representan para nada, que traicionan lo que yo siento que el periodismo debería luchar. Cuando decís esto, vos tenés, no sé cuántos integrantes tiene FOPEA, ponele que tenga 300, quizás son 700. Vos estás exponiéndote a que a esas 700 personas que en distintos medios, pequeñas radios, diarios, de todo el país, cuando te tienen a mano te peguen. Claro. Vos lo decís o no lo decís, asumís el riesgo de decirlo o no. Cuando a vos te provoca rechazo la entrega de los Martín Fierro y un día decidís que nunca más vas a ir, elegí el camino de prácticamente nunca hablar de ese tema, pero se sabe que yo rechazo lo que significan la forma de elección, la composición de las ternas, lo que hay detrás, los lobbies vergonzosos de los periodistas, la forma en la que Aptra vive de la promoción, ya no de tres, sino de cinco candidatos que cada uno de ellos torpe y tontamente promociona todo eso, agradeciendo además haber sido designado. Cuando vos tenés este discurso, tenés que estar expuesto a que sea muy flaca la parte sana que puede respetar esa opinión que va dicha de corazón. Entonces tenés una multitud de periodistas del espectáculo que van a estar dispuestos a dártela cuando vos pases cerca de lo que es su opinión. Cuando vos opinás del diario La Nación, por ejemplo, abrí el diario hoy y no pude menos que sonreír frente a la fotografía del hospital de San Martín. Pobre Scioli, empieza a entender cómo es el juego. Hoy está atacado porque sus hospitales no funcionan. Entonces va a saber lo que es bueno a partir de este momento en el que ha dejado de ser la gran esperanza blanca y es otro la gran esperanza blanca. Entonces, cuando vos decís lo que decís de La Nación, ya no hablemos de Clarín, pero de La Nación, por ejemplo, los periodistas son de dos clases, o tres, pero una es la que tiene una plena adhesión a la empresa, adhesión ideológica, y la otra es la que tiene su trabajo allí, que muchas veces piensan distinto. La Nación tiene unos cuantos y han trabajado, y todavía lo hacen personas que son de la centroizquierda, que tienen otra, y que tienen una buena correspondencia con el diario, porque el diario en algún tiempo fue muy serio. La decadencia de estos 4 o 5 años los ha comprometido a todos. Cuando vos decís algo sobre el diario La Nación, no solamente molestás a los Aguíe, que es a quienes uno quiere molestar, sino que molestás a veces a los periodistas que se adhieren. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es la multitud de enemigos que vos podés tener, de biógrafos, de chicanas al paso. Si vos te detenés frente a esto, nunca más vas a opinar, porque todo lo que digas, cuando vos opinabas de Grondona y de los dirigentes, no había dirigente de club que no estuviera de alguna manera involucrado en lo que decía. Por lo tanto, yo lo tomo con naturalidad. Me parece lógico que me ocurran ciertas cosas. De vez en cuando me angustian un poco, me dan una cierta bronca, me dan ganas de patear la pared y de vez en cuando estoy orgulloso, oscilo entre eso. Pero se te da también de estar entre amigos y familia y tener agarradas también por la manera de pensar. Digo, que le pasa a muchísima gente, nos pasa, reconozco, de juntarte con amigos y a veces terminar esas reuniones mal por esas discusiones políticas. Lo político volvió con mucha pasión, digamos. Sí, es la gente del otro palo, la de la derecha, la que se enoja y toma decisiones. Yo no me he peleado con nadie por cuestiones políticas, puedo decirlo bajo juramento. Ajá. Me saludo incluso con algún periodista fuertemente identificado por mí como alguien que es una especie de rival desde el punto de vista periodístico. No tengo ningún problema con él, no lo voy a tener nunca. Ajá. Mientras él salude, mientras podamos cruzarnos en un pasillo y tener una relación cordial, no hay problema. La gente que no es del medio, de la derecha, que se fue enojando, es gente débil. Del único que me arrepiento es de haber perdido un poco de tiempo, porque yo no soy muy social tampoco, yo soy muy de salir al teatro, a los cines y a la música. Y esas cosas las hago con mi mujer o con mi familia. No tanto de juntarte con No tengo con una vida amigos. Social muy intensa. Pero como los aviones en crisis, empecé a tirar alguna cosa que también me sobraba en el desinterés que me provoca cualquier persona que en estos momentos no muestre una forma de tolerancia, no me gusta la palabra tolerancia, pero digámoslo así, con respecto a lo que son mis posiciones. Los que se dejan llevar. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? Uno, que yo opinase lo que opino porque me vendí. Alguien que piense eso, yo tengo una calificación muy severa que hasta es desagradable por radio. Pero alguien que sepa, por conocerme de toda la vida, que eso es imposible por mil motivos en mi vida, entre otros por lo que la profesión me ha dado económicamente en forma histórica, quien sabe que yo no hago otra cosa que decir lo que pienso, ¿qué quiere? Que yo ataje lo que pienso, que lo acorrale, que le pegue un palo a mi cabeza, a mi cerebro, a la parte de cerebro que piensa de una manera que a ellos no les gusta. En consecuencia, esa gente es muy torpe y no me interesa. O sea que yo he tenido la suerte de desprenderme de personas que por la vida social, a veces ociosa, que se puede generar en el trato cordial que tenemos con claro. aquellos con los que no nos hemos enfrentado, tenía relaciones que no me interesaban y vistas ahora, hacia atrás me provocan nostalgia por algunos tiempos que perdí. Por suerte, no demasiados. Miriam está por allí también. Que... Sí, sí. Venía pensando, cuando hablaba Víctor Hugo de estos enfrentamientos, yo me topo con gente progresista o tradicionalmente progresista que critica al gobierno por episodios, por ejemplo, como el de Moreno. Más de una cuestión de fondo, más de criticarlo por sus políticas, lo critica por sus modales. No solamente a Moreno, sino también a Cristina. ¿Por qué se da este fenómeno? Gente que tendría que estar de este lado termina enemistada con el gobierno. Todavía puede haber alguna mentalidad corporativa en algunos. Son periodista, tiene derecho a todo. Es impresentable lo que ocurrió frente a Moreno. La periodista, y me da pena, porque a lo mejor es una trabajadora, una laburante, aunque yo me preocupé de ver qué cosas había escrito de Moreno, y es una persecución y un hostigamiento a Moreno formidable. Ustedes entren, busquen las notas de Silvia... Neistat, y van a ver, son decenas de notas respecto a Moreno. Pero esto marca también el sentido de dominación que tienen, de impunidad. No hay forma de presentar el espectáculo, la escena en la que un periodista, a una persona que está tranquila en un cóctel, en una fiesta de amabilidades que se tienen que tener hasta con las personas que uno se encuentra al paso y que no le gustan demasiado, pero hace a la corrección ir a plantearle un tema político, desde el lugar dominante, mira, si... Ay, pero, Víctor Hugo, lo hemos hecho muchas veces, yo lo he hecho muchas veces. Hiciste mal, Miriam, yo no lo porque... haría, yo no haría jamás. Nunca fuiste así. Movilero, por no, ejemplo. Sí. En la época del menemismo todos celebrábamos. Yo tengo una cosa, la leí por radio el otro día, tengo 3 páginas escritas sobre el periodismo de esa época. Sí, era nefasto, pero digamos que existe la pulsión de un periodista, de un cronista, de un movilero, de cualquier persona, de cuando accede a una personalidad que les remisa en otro contexto, se le acerca y lo intenta abordarlo. No te puede justificar jamás. Pero además te voy a decir, si la periodista tiene ganas, dice, lo tengo a Moreno ahí, le pide permiso, busca el momento en el cual no intervengan esas 2 personas que se están mirando y están hablando entre ellas, vos no podés entrar. Cuando vos vas a un mostrador en Europa, en los aviones, apurado porque querés preguntar una cosita que te parece que es nada, y la persona está atendiendo a un cliente, no te mira, porque se ha establecido una especie de contrato, de miradas y de problemas entre la persona que están atendiendo y la otra. Entonces, buscás un resquicio, le haces una seña, como diciéndole, cuando termine, si me puede dar detrás del interlocutor. Y lo que tenía que hacer ella es juntar otros periodistas y decirle, mire, estamos unos cuantos periodistas aquí, hoy ha pasado alguna cosa. ¿Le molestaría hacer una parte con nosotros, 4 o 5 preguntas? Sacar ventaja, porque sos Clarín. Llevarte por delante el tiempo y el ámbito, la aureola que uno crea a su alrededor. Mira, Miriam, yo voy a muchos lugares todo el tiempo, estoy bastante expuesto públicamente. Me molesta bastante, aunque nunca lo diré, que estando, voy a una charla, y en esa charla viene alguien y me dice, ¿sabe una cosa? Yo soy de tal comisión y me gustaría hablar con usted por una charla. Me molesta, porque él está abusando de la posición que significa encontrarme en un lugar donde puede hacer ese planteo. No está bien. Y yo entonces muchas veces, cuando me fastidio mucho, mi respuesta es, si vos tenés real interés, anda a la radio. Buscame en el ámbito que no sea este. No tomes una ventaja de esta posición. Ajá. Yo tengo amplio criterio sobre esto. Jamás yo hubiera hecho, no hay manera de pensar que yo hubiera hecho lo que hizo la periodista. Mis compañeros de cancha en los estadios donde todo fluye a una gran velocidad que no podés pensar, tienen una obligación. Viene corriendo Palermo, Boca ha ganado 3-0 y está mi compañero Fabio Vallejo esperándolo en el costado de la cancha y le dice, Martín no lo mira, él no lo puede correr. Por 2 motivos, por respeto a Martín, que no quiere hablar, claro, y por respeto a sí mismo, que está obligado a una dignidad personal, por la cual nadie merece que corra detrás. No hay ni presidente, ni líder, ni jugador de fútbol que merezca que una persona corra detrás de otro como un perro faldero, reclamándole la atención que la otra persona no le quiere dar. Ahora, yo señalaba también que esto se dio en el marco de que es uno de los sujetos, de los funcionarios que reciben más hostilidad de parte de Clarín y de la Nación especialmente, ¿no? Es decir, es el tipo estigmatizado, demonizado. A mí me da mucha vergüenza, mucha pena lo que le hicieron el otro día a Moreno. También le diría a Moreno, sabe perfectamente a dónde van a parar estas cosas, conténgase un poco y no convierta su gesto magnífico desde el punto de vista político de luchar por la gente, ahora con el tema del PAN y los harineros, peleando con esas corporaciones tremendas. Eso es magnífico. Sí. Moreno, vos lees a Argenlique, el capítulo que le toca a Moreno en el libro de Santiago Donel es para que le hagan un monumento. Es un verdadero luchador, es un soldado, es un tipo que se expone por convicciones, con mil errores. Ahora él sabe cuál es el costado por el que falla y por el que da ventajas. Y no solo las da él, sino que las da para también ventajas al gobierno. Tendría que tener un poquito de contención y ser un poquito más irónico, más sutil, alejarse. Claro. Tiene varias cosas. Ahora yo te digo, yo soy un detector de provocaciones desde toda mi vida. Antes reaccionaba distinto ahora. Yo vivo programándome, cada día pongo 3, 4, 5 en mi cerebro como una caja fuerte en la cual me cierro al tipo de provocación que pueda tener. Ajá. Ahora, yo no sé cuál es el grado de tolerancia al que uno puede aspirar de sí mismo para aguantarse cuando vos sabés que te vienen a buscar. Y ahí lo fueron a buscar a Moreno. Lo fueron a buscar porque no es el ámbito, porque no era el momento, porque no es el medio, porque establece diferencias de relación hasta con los otros medios. Los medios deberían estar indignados. Los otros periodistas que estaban allí decirle, ¿por qué vos sacás ventaja? Claro. ¿Por qué vos querías una nota que lo estás pidiendo para todo? ¿Con qué derecho? ¿Vos quién pensás que sos? Uh-huh. Ah, yo soy de Clarín. Pero vos sos vos. Vos no sos Clarín, no vas a ser toda la vida, claro, Clarín. Sí. Un mal día te van a echar como un perro, como echan a la gente que no se alinea con ellos porque de allí no te es tu apellido echan, de casado, de allí te ¿no? echan de verdad. Allí no te dejan libertades sindicales de verdad. Son todos componentes hoy día de algo vergonzoso. En la medida en que no están en la calle luchando por los derechos sindicales de sus bueno, compañeros. Bueno, pero ahora está pasando un fenómeno interesante. Ahora está bien, ahora empezó a mejorar. Hay paritarias de prensa en donde hubo una huelga, por lo menos, si no de todo el día, de 3 horas y hay un alineamiento de una comisión sindical en Clarín. Hay tremenda guapesa de algunos, pero la compañía de pocos. Todavía en términos de gente que da la cara y firma. No te digo laburante común que siempre va a tener esa posición. No, pero es interesante distinguir entre, en esto me parecía, era lo que hablábamos al principio del programa, distinguir entre los trabajadores de prensa y los accionistas de Clarín, ¿no? Por lo menos me parece importante, más allá de la discusión ética sobre cómo debemos comportarnos los periodistas, distinguir entre las periodistas, los periodistas y los accionistas con los que Moreno se ha enfrentado en otras circunstancias, como mira, también accionistas del Estado. El periodismo en los medios tiene trabajadores de esos medios o cómplices. Cada cual sabe o cada cual ve comportamientos. Hay cómplices de Mañeto y hay periodistas que están allí, porque tienen que trabajar, porque aman la profesión y seguramente lo hacen muy bien y no escriben o no hablan en los medios audiovisuales de una forma en la cual se pongan permanentemente en línea. Siempre es elegante para cualquier persona tener un punto de discrepancia con sus patrones, porque como son patrones, son distintos a nosotros. Están de un lado del mostrador. Nosotros estamos de este lado del mostrador. A mí, para sacarme una palabra o una frase de adhesión a la empresa para que la trabajo, que es Prisa, es muy difícil. Y nunca dejo pasar una de las cosas que no me gustan de lo que hace periodísticamente, por ejemplo, con respecto a la Argentina. Jamás. Yo no voy a ser cómplice. Y cada día lo quiero dejar establecido. Yo soy una persona que trabaja allí con la mejor relación que pueda tener, lo mejor que se pueda. Pero el trabajador no debe pensar, dejar de pensar nunca que hay dos lados del mostrador y cuál es su lado, así sea un trabajador privilegiado. Víctor Hugo, sabemos que estás ahí en los minutos previos a tu programa. Ya te retuvimos un montón. Para nosotros es un placer inmenso que haya sido invitado a este momento de la fiestita de Radio Nacional. La verdad que no tenemos torta ni velitas, pero bueno. El lunes al mediodía. Te vi muy bien en la película Las calles de la memoria, Miriam. ¿La viste la película? ¿Sabes que no? Ah, está muy bien, fui al estreno. La película de Carmen Guarini. Ah, sí, que se estrenó el jueves. Mira, y está muy linda la película y estaba muy bien tu aporte. La tengo que ir a ver entonces. Sí, claro. Sí, está en el San Martín, en el Lugones, 7:30 y 9:00 de la noche durante los próximos 18 días y hoy a las 6:00 p.m. en el Malva. ¿Qué te parece? Y Eugenia tiene algo también que yo está esperando que le comentes. Yo tengo que decirte porque yo soy la directora de la marca En el Orillo que vos viste el año pasado y estamos reestrenando este jueves en el Tadrón. Así que bueno, a pesar de lo que dijiste, yo aprovecho y te

la sangre se derramaba. Radio Nacional, felicidades por los años. Y el vuelo de Evo Morales, en realidad lo que querían hacer era que el avión se caiga por falta de gasolina. O sea que como no lo pueden matar de cáncer porque es muy fuerte, entonces decidieron hacer algo mucho más contundente. Son unos malvados. Va, son capaces de matar a cualquiera. Así que soy Gloria de Flores. Todas las cosas se conectan en mi corazón. Soy Mabel de Chavás, provincia de Santa Fe. La radio nació el mismo año que nací yo. Estoy re feliz, la escuchamos siempre con mi esposo. Un beso grande para todos ustedes. Chao. Que todo sea una farsa. Yo sé que el mundo cabe entero en una. Muchas gracias a las oyentes. Y bueno, cuando estamos hablando del episodio de esta semana, que fue la humillación a un presidente justamente de un pueblo originario, de un país de América Latina, la ecuación de la que nos va a hablar Yolanda es pintura y América Latina, ¿es así? Pintura y América Latina, vamos a estar recordando en estos próximos minutos a Osvaldo Guayasamín, quien hoy cumpliría 94 años, nació un 6 de julio de 1919 en Quito, Ecuador. Guayasamín es uno de los pintores más reconocidos del siglo XX de América Latina. Vamos a contar un poco, él era hijo de madre mestiza y padre quichua, su nombre significa ave blanca volando. Guayasamín en quichua significa ave blanca volando, y desde muy chico él estuvo muy involucrado, él empezó a manifestar sus dotes para las artes, haciendo caricaturas para sus maestros y sus colegas, sus compañeritos de la escuela, a los 13 años ingresó en la Academia de Bellas Artes, donde en ese tiempo, cerca de 1932, se produjo en Ecuador, lo que se conoció la Guerra de los Cuatro Días, donde murió uno de sus mejores amigos de la adolescencia, lo cual marcó mucho, no solo le marcó su procedencia de una familia muy pobre, sino estos hechos de la vida social y política de Ecuador marcaron que también su pintura, que fue centrada en las cuestiones sociales y ¿no? de la pobreza y la angustia de los indios y los oprimidos, digamos, de América Latina. De este hecho particular va a salir uno de sus cuadros más famosos, que se llama Los Niños Muertos. Y él hace su primera exposición a los 23 años en una sala de Quito, que produce un gran escándalo precisamente por la temática que él trabajaba. Y lo hizo muy conocido. Varias personalidades del momento de otros países compraron sus obras. Estoy hablando, por ejemplo, de Nelson Rockefeller, que se impresionó mucho con el joven pintor Guayasamín. Y es que el momento en el que Guayasamín se está formando es el momento de un auge de la pintura indigenista en América Latina. Ajá. Es en un momento donde en varios países de América Latina, sobre todo también en México, hay un fuerte auge de la pintura indigenista, de reflejar la cultura indígena de los pueblos originarios de los países. En los rostros, en los cuerpos. Exactamente. En esa tradición tenemos a Diego Rivera, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros, ¿no? Precisamente con José Clemente Orozco va a trabajar Guayasamín, que va a ser su asistente durante un tiempo, hasta que después se va a recorrer América Latina, donde va a sacar su primera selección de cuadros y donde va a conocer a Pablo Neruda también, que va a ser un entrañable amigo de Guayasamín. Ahora, Guayasamín no va a seguir la pintura exactamente de Orozco. ¿Coinciden no. No, coinciden en el tema indigenista, bueno, y que seguramente algo de él habrá tomado, pero Guayasamín es sobre todo un artista expresionista. El expresionismo, por oposición al impresionismo, quería sacar lo de adentro del pintor. O sea, lo que importa en la corriente expresionista son los sentimientos de quien pinta. Y por eso las etapas de Guayasamín va a tener tres etapas fundamentales. Va a tener una primera etapa que se va a llamar El Camino del Llanto, Cristo, o Huacañán, que sale de este viaje que él hace todos estos años por América Latina. En una segunda etapa se va a llamar La Edad de la Ira, donde él va a reflejar todo el dolor, digamos. Él expresa, hay una frase de él que es muy característica, que dice: mi pintura es para herir, para arañar y golpear el corazón de la gente, para mostrar que lo que el hombre hace en contra del hombre. O sea, son muy fuertes. De esta etapa es, por ejemplo, Lágrimas de Sangre, que está dedicada a Salvador Allende, y Víctor Jara, y también a Pablo Neruda, que la pinta en 1973, o Las manos de la protesta, que también es muy, muy característico. La pintura de él tiene estos rasgos de las manos muy grandes, para causar impacto, ¿no? O sea, los dedos son muy largos, las figuras son un poco, si se quiere, toscas, los colores son primarios, los contrastes son fuertes. Estás en la segunda etapa todavía. Esta es la segunda etapa. Igualmente, estas características de su pintura están en las tres etapas. La tercera etapa es la de la ternura, donde él también está su cuadro más conocido, que es La Maternidad, que está el niño con la madre que lo abraza, que se lo dedica también un poco a su propia madre. Guayasamín estuvo muy vinculado y fue amigo cercano de muchas personalidades importantes del arte y de la política, no solo del continente, sino también del mundo. Se puede nombrar François Mitterrand o el conocido Mercedes Sosa, Fidel Castro, Silvio Rodríguez. Sus exposiciones han pasado por toda América Latina. Acá en Argentina se hizo una exposición en la Fundación Guayasamín en 2009, también en homenaje a las madres de la Plaza de Mayo, porque se hizo en la ex ESMA. Conciertos, muchas cosas que se han hecho para homenajearlo. Y en Quito está la Capilla del Hombre, que es una obra también arquitectónica, idea del propio Guayasamín, que no la pudo ver concluida porque murió antes en 1999, pero que en oposición a la Capilla Sixtina, la Capilla del Hombre, trata precisamente de exaltar el hombre en tanto ser humano, ¿no? Porque es el hombre y también la mujer. Así que desde acá nuestro homenaje a Osvaldo Guayasamín, uno de los grandes pintores de nuestro continente. Gracias, Yolanda. Bueno, son las 11, así que vamos a escuchar las noticias a cargo de Mariel Ríos y Maximiliano Grillo. Que esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas. La humedad, 95%. Cielo nublado. En Córdoba, la temperatura, 9 grados, 6 décimas. La humedad, 80%. Cielo nublado con lluvia. Amado Vudú afirmó que el Frente para la Victoria es el único espacio que tiene juventud en las listas y en la gestión. El vicepresidente afirmó que hace 10 años que ese espacio político lleva adelante esa creencia y la representa. Además, destacó que el oficialismo en sus listas promueve experiencia, juventud y liderazgo de Cristina Fernández. En referencia a otros candidatos, afirmó que el Frente para la Victoria es siempre el mismo, mientras que otros cambian porque escuchan a sus asesores para decir lo que más gusta y quedar bien con todo el mundo. Córdoba espera un movimiento turístico por encima del 90%. Lo estimó el presidente de la Cámara de Turismo Provincial, Enrique Finocchietti, para las vacaciones de invierno. El receso se inició en Córdoba, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. La próxima semana se unirán Capital Federal, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Deportes. El británico Lewis Hamilton a bordo de Mercedes saldrá desde la primera posición del Gran Premio de Alemania, novena cita del Mundial de Fórmula 1 que se disputará mañana. El tiempo. En Córdoba la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado con lluvia. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 2 décimas, la humedad 95%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. 76 años. Claro que sí. Interesándonos por lo que a vos te pasa. Feliz, feliz es tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Nacional, la Radio Pública Argentina. Y que cumplas muchos más. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Y cuatro, hace una hora exacta que empezamos. Bueno, ustedes saben, hace muchos años el economista Raúl Prebisch dijo que la Argentina era el caso extraordinario de un país subdesarrollado por propia voluntad. Pero entonces era una sociedad notablemente igualitaria, con bajísima, casi no había pobreza extrema y muy pocos desocupados. Fíjense en estos datos. En 1974, solo el 3% de los argentinos no conseguía cubrir sus necesidades básicas y la tasa de desocupados en ese momento no pasaba del 5%. Pero en el último cuarto del siglo XX, por la acción de la dictadura, las políticas de la dictadura y de los primeros gobiernos democráticos, especialmente de Menem y de la Rúa, el país se desmoronó y llegó a tener a uno de cada cuatro trabajadores desocupados y una pobreza que superó el 50%. Fíjense, estamos hablando de una distancia de 25 años. Un país que tiene un nivel de equidad que era notable en América Latina, porque esa equidad no era de un año, 74, era un proceso que vino desde el peronismo, digamos, desde el primer peronismo. Era una sociedad notablemente equitativa que se desmorona en 25 años, se va a la mierda, por decirlo de manera muy concreta, y llega una pobreza de más del 50%, una desigualdad brutal. ¿Qué pasó con el trabajo, con la pobreza, con las desigualdades en la década que acabamos de pasar, la década que cumplió el kirchnerismo, que bautizó el kirchnerismo mismo como década ganada y que en cambio sectores de la oposición califican de década perdida? ¿Qué pasó? ¿Cuánto se revirtió el cuadro escandaloso de una sociedad postrada, hundida en la miseria, profundamente desigual? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cuánto mejor estamos hoy y qué grandes problemas sociales subsisten? Bueno, para saberlo consultamos a especialistas en políticas sociales y ahora estamos en contacto telefónico con Estela Grassi, que es doctora en Antropología Social, Salud y Población. Estela, el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se puede plantear si se avanzó o no se avanzó sin partir del tipo de sociedades que crearon las políticas neoliberales? No, la verdad que creo que no se puede pensar los procesos, a ver, no se puede pensar ningún proceso histórico sin historizarlo justamente, por lo tanto tampoco se puede comprender lo que ocurrió en esta última década, la que estás señalando, sin uno remitirse por lo menos a las transformaciones que ocurren desde los 70 en adelante, principalmente en dos momentos, creo que esto hay que enfatizarlo. El momento de la dictadura que inicia, digamos, que crea condiciones para que se den los cambios posteriores, y la década del 90, donde efectivamente se consolida un proyecto de país que es profundamente desigualitario, ¿no? Uh-huh. Te cito dos cosas, unas cosas que vos escribiste, que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, igual que otros gobiernos de la región, rompieron con las directivas del consenso de Washington y los indicadores sociales cambiaron drásticamente respecto del estado de la crisis 2000-2001 y de su evolución durante la década de los 90. O sea que no hay que mirar solo los indicadores, sino la concepción política que varió. Sí, yo creo que sí, ahí cambia el sentido de la política, por decirlo de algún modo, hacia dónde se quiere dirigir. Yo siempre digo que en última instancia la política de la década del 90 fue exitosa en el sentido de que la propuesta era claramente hacia una sociedad más individualista, y en ese contexto se comprenden, por ejemplo, las políticas que apuntaron a privatizar e individualizar la protección social, las jubilaciones, las obras sociales, la salud, etcétera. Digamos, esto estaba claramente expresado, y el que tenía capacidad de compra podía protegerse, el que no lo tenía no podía protegerse, y se suponía que esto era simplemente una responsabilidad individual, es decir, se desconocía el contexto en el que se puede o no se puede hacer alguna de estas cosas. Ajá. Bueno, esta concepción creo que es lo que se cambia, porque, bueno, cambia también el contexto político-cultural en general en la región, es decir, la mirada que se impone acerca de cómo es la vida social, cómo es la sociedad, etcétera, cambia en general, no es voluntad de individuos aislados, sino de concepciones que se van imponiendo, ¿no es cierto? Bueno, creo que esto es un marco distinto en el que se pueden revisar las políticas, lo que se hace, lo que no se hace, lo que se puede o lo que no se puede, en el marco de estas concepciones diferentes de la vida social. Ahora, vos decís que las políticas de los 90, de acuerdo a su concepción, fueron exitosas, esa concepción individualista, y las políticas de la década del 2000, las políticas de esta última década, con ese cambio de concepción, ¿fueron exitosas? Bueno, como fueron, a ver, no quisiera plantear las cosas en términos tan extremos. Si se quiere, han logrado revertir esos indicadores que vos señalabas de manera importante. Ahora, también esos cambios dan lugar a, si se quiere, a nuevas problemáticas, y hay otras que no se logran revertir tan sencillamente. Yo creo que es más fácil lograr, digamos, que fue más fácil lo que ocurrió en los 90 de destruir buenas partes de las protecciones que reconstituir que se reconstituya una sociedad y los lazos sociales que han quedado profundamente desarticulados después de esa experiencia. Y te digo una cosita más. Una de las transformaciones más importantes, pero que también trasciende a la Argentina, es la transformación en el mundo del trabajo, la transformación en el capitalismo en general, que es un contexto que hay que tener en cuenta para comprender las desigualdades persistentes, ¿no? Ajá, claro, es decir, ya no actúa sobre el mismo ámbito, sino sobre un ámbito transformado por el capitalismo global, ¿no? Exactamente. Ajá. Ahora, Estela, yo tengo la impresión de que los primeros gobiernos kirchneristas, el primer gobierno, puso el énfasis en el trabajo como el gran reparador social, como la posibilidad de reconstruir, la centró totalmente en el trabajo y no confiaba tanto en políticas sociales, en políticas asistenciales, como sí me parece que pasa en el tramo del gobierno de Cristina Fernández, ¿no? A ver, creo que lo que decís es exactamente así, digamos. Persistió, y yo te diría que persiste, una fuerte expectativa puesta fundamentalmente o sobre todo en el trabajo. Y te digo que persiste porque incluso aquellas políticas que extienden o que amplían la seguridad social a esa amplia población que trabaja en la informalidad, incluso cuando estas políticas tienen una importancia y un significado cultural muy importante, muchas veces en el discurso político se las reconoce como si fueran transitorias. Cuando todo el mundo tenga trabajo formal, no van a ser necesarias. Y el problema, creo, es que son esas condiciones del trabajo las que se transformaron profundamente y que por lo tanto es importante pensar en políticas inclusivas a la seguridad social de manera universal. Es decir, que una persona hoy tiene trabajo y eso no le alcanza para salir de la pobreza y por lo tanto las políticas tienen que apuntar a reconstruir todo un tejido donde asegure la mejora de su calidad de vida y no basta con el trabajo. No basta con el trabajo, pero no solamente porque eventualmente tenga un ingreso bajo, sino porque la seguridad en el trabajo no es tal, digamos. No estamos tan seguros como, no sé, mediados del siglo XX en adelante, donde parecía que el trabajo daba estabilidad toda la vida. Nuestras vidas no parecen estar tan aseguradas por la estabilidad laboral, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, aquellos regímenes de seguridad que en algún sentido uno puede decir se independizan del trabajo de cada uno de los individuos, son un parámetro, un resguardo de seguridad, más allá de tener o no tener empleo. Claro, digo, por lo tanto, mientras tanto tenés que convivir con una parte de la sociedad que dice, cuando hay asignación universal por hijo u otro tipo de subsidios, dice, eso van para no trabajar, lo reciben. Es decir, hay una visión muy negativa de lo que son las políticas asistenciales, ¿no? Claro, a ver, primero yo creo que la asignación universal no es una política de asistencia. Es una política de seguridad social que incluyó al sector de la seguridad social, a población que, por lo menos a una parte de la seguridad social, a población que estaba fuera de la seguridad social. Y eso me parece lo más significativo de la asignación universal. Generalmente es lo que menos se tiene en cuenta, pero en realidad es lo que estructuralmente es más importante. Es un derecho de la persona. Es un derecho al margen de que la persona tenga trabajo formal o no tenga trabajo formal, porque hasta ahora, digamos, la seguridad social va atada a tener a tener trabajo formal, a estar inscripto a través del empleo. Por otra parte, lo que señalás corresponde precisamente a esas miradas más individualistas, a esas concepciones más individualistas que en realidad conforman la manera de ver el mundo, el suponer que una sociedad es nada más que una suma de individuos y que no necesitamos de otros lazos, de otras instituciones, que cada uno, si no tiene problemas, digamos, si no es pobre, es por su simple... Porque no tiene capacidad o por falta de ganas. El pobre es porque no tiene capacidad y el que no está en la pobreza es puro mérito propio. En realidad todos somos necesitados de instituciones, de lazos, no podríamos vivir en un mundo donde no existan recursos formales que nos hacen pertenecer a esa sociedad. A ver, no podríamos trabajar si no existen normas donde trabajamos, no podríamos vivir y transitar por las calles si no existen reglas que establecen cómo circulan los vehículos, qué mano siguen o si hay un semáforo. Es decir, todos esos son recursos de seguridad que hacen a la posibilidad de la vida social. Bueno, hay otros, los que son propiamente sociales, los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con el ingreso. Bueno, eso también hace a la seguridad social y a la existencia de sociedad. Si no existe eso, no existe sociedad. Bueno, creo que lo que importa entonces es que hay un cambio de concepción, más allá de los indicadores concretos, hay un cambio de concepción y que ese cambio de concepción o lo mantenemos para garantizar que se pueda seguir avanzando en reconstruir socialmente a la Argentina, o no hay horizonte, ¿no? Es decir, apuntar centralmente a que lo que importa ahora es que se mantenga esta nueva visión de la sociedad, ¿no es cierto, Estela? que se mantenga, incluso que se pueda ampliar el debate acerca de la necesidad de ampliar precisamente todo lo que sean recursos de seguridad y aquellos que sean también recursos que tienen que ver con las condiciones de vida que generalmente también se subordinan. Uh-huh. Una vida, digamos, que sea más vivible para todos, y en eso se incluyen las condiciones de la vida urbana, por ejemplo. Claro, claro. Estela, te agradecemos muchísimo por este diálogo, ¿eh? No, gracias a vos, Jorge. Hasta cualquier momento. Gracias, adiós. Estela Grassi, les decíamos, es antropóloga social, con una de las especialistas que más conocen de políticas sociales. Ustedes saben que hay una serie de instrumentos que se aplicaron en esta década en materia de políticas sociales, pero probablemente el instrumento más fuerte y que no llegó tan tempranamente, pero que es fundamental, es la asignación universal por hijo. Nosotros consultamos a otra especialista, Roxana Mazzola, autora del libro Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina. Es una politóloga, además, para ver cómo impacta al interior de las familias la asignación universal por hijo. Esto nos dijo. La asignación tiene impactos. Por un lado, gran parte de los titulares y quienes administran los recursos de la asignación, contrariamente al prejuicio de que nada más le estamos garantizando un ingreso para que la usen en consumo de drogas, alcohol o que lo jueguen en el casino, bueno, tengo que comentarles a todos que esto no es así, que esto se sabe tanto a través de estadísticas, que son los consumos que se realizan con esas tarjetas, que uno puede leer qué está sucediendo y qué se consume, como a través de diversas evaluaciones. Y la asignación universal por hijo, una, es administrada por las madres, en su mayoría. Es eso algo que se ha ido dando sobre la práctica, pero que después también se estableció normativamente que la titular de esa percepción sean las madres. Las madres generalmente son quienes administran, como sabemos en todos los hogares, el consumo familiar y quienes planifican eso. ¿En qué lo han utilizado? En compra de zapatillas para que el hijo tenga zapatillas para ir al colegio, en compra de alimentos básicos, o en tener alguna plata guardada para el caso de emergencia. Y las repercusiones que tienen es que en la familia, por un lado, le hace que no esté tan ahorcada mensualmente. La asignación ha permitido que no sean explotadas por debajo del monto que tiene que hacerlo, y después ha contribuido a que a través de este ingreso puedan incorporar cuestiones que hacen a la vida cotidiana y que son básicas, o hasta destinar algunas porciones de este ingreso por la previsibilidad que tenés, aumentos que se hacen cada determinado cantidad de tiempo, que eso también es contrario a todos los planes tipo plan jefe que escuchábamos de antes y demás, que te permite poder, al menos en cuotas, comprar una heladera, que son cuestiones como muy básicas para el hogar. Y después, sumado a lo que ha sido la condicionalidad en asistencia escolar y controles de salud, recordemos que hay un 20% de esta transferencia que no se da todos los meses, sino que se da recién una vez al año, cuando se ha comprobado que se realizaron estos controles de salud y de asistencia escolar. Así que los impactos son múltiples. Bueno, dos conclusiones. Destruir, como se hizo en los 90, el tejido social fue mucho más fácil y rápido que reconstruir esa sociedad. Aun cuando se aplicó una nueva concepción, llevará mucho tiempo esa reconstrucción, aunque se avanzó muchísimo. Y la otra cosa es que la revolución cultural menemista todavía sigue efectos de ella, en el sentido de que mucha gente piensa que cualquier política que ayude o que entregue derechos, como decía Estela Grassi de la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, que vaya dirigida a los sectores vulnerables, es vista como que fomenta la vagancia. Entonces hay una visión reaccionaria en una sociedad que no puede ya basarse solo en el trabajo, porque el trabajo por sí solo no te saca de la pobreza, como hemos visto muy claramente. Así que bueno, poner el acento en el cambio de concepción y hasta dónde se va a extender esta nueva conciencia social, ¿no? Respira, se modifica y se hace aire. La vida en particular.

de su personalidad. Yo creo que es una persona que siempre está a la expectativa de que lo ataquen y en sí es una persona agresiva. Si queremos pintarlos de otra forma, pintémoslos, pónganle los colores que quieren, pero la realidad es esa. Sí, buen día. Habla Gustavo de Mendoza, del Piedemonte de Mendoza. Los felicito por el programa y quiero agradecerle que en este programa de la radio haya podido decir algo que mucha gente como yo, que defendemos con gran fuerza, vehemencia y amor al modelo, vemos cuando hay alguna gente, más allá de que valoro un montón de cosas que ha hecho buenas Moreno, pero hay cosas que son totalmente evitables. Él y Diana Conti y algunos otros personajes con frases. Con tu mejor canción, no. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, hay distintas posiciones sobre esto, pero nosotros hemos dicho con toda claridad además que Moreno es objeto del ataque permanente de los medios. Entonces uno también puede entender en ese contexto de que es de los funcionarios a los que más atienden los medios opositores que alguien se puede sacar. Pensamos que igual tenía que fue un error lo de él con la periodista. No ignoramos que probablemente hay una cantidad de columnas que se han escrito atacándolo y que eso obviamente te motiva muy mal, ¿no? Y la incomodidad que señalaba Víctor Hugo también del momento donde insisten en el diálogo, ¿no? Sí, Víctor Hugo igual lo llamó a controlarse un poco más. Dice que claro, tiene que hacer diariamente un ejercicio de control, de bajar las revoluciones que le provocan los muchos ataques que recibe, ¿no? Como... Claro. Sí, no estamos pensando profundamente distinto en este tema. Son tonos, matices, cosas que se pueden evitar y al mismo tiempo... Acá hay un oyente que no piensa como nosotros. Dice que nos van a sumar al coro destituyente de Jorge Larrata. Y que vuelvan Mengolini y Campana. Bueno. Que vuelvan Mengolini y Campana. Están por suerte en la radio. Están por suerte en la radio y nadie los echó. No tienen que volver porque están en la radio. No tienen que volver porque nunca se fueron. Me parece que la tolerancia es un punto también que hay que pedir. Digo, bajar los decibeles en ese sentido. Y con Jorge Larrata seguro que no, porque ya como decíamos, hemos pasado la experiencia de trabajar con él y de ser censurados por temas de género, etcétera. Así que al lado de Jorge Larrata seguro que no. Ahí no. Habló Luciana Pecker. Y hablando de Larrata, yo simplemente quiero decir que me sumo a las 1000 personas que hoy firmaron una solicitada que apareció en varios medios, apoyando y defendiendo las políticas públicas y audiovisuales del Estado. Sí. Y solamente dos cositas para responderle también, claro, a Jorge Larrata. Que si las miniseries de la cual él habló tuvieron poca visibilidad es porque todavía no está en funcionamiento la ley de medios, que nos permitiría que esas miniseries sean dadas en todos los canales que se abran, por un lado. Y que todos los que trabajamos, y me incluyo, en esas miniseries lo hicimos con muchísima responsabilidad, con compromiso profesional, con garra, seamos o no seamos K. Entonces que por favor, y si está muy preocupado porque nadie vio esas miniseries o nadie va a ver Cine Nacional, quiero recordarle que cuando a él se le ocurrió integrar un teatro de revistas, tampoco nadie fue a verlo al Teatro Maipo. Entonces que realmente regalaban entradas porque nadie quería ir a verlo. Uh-huh. Entonces, Jorge Larrata, por favor, deja de hablar boludeces. Bueno, y para no hablar más boludeces, digamos, o aludir a quien habla boludeces, vamos a hablar, vos le comentaste a Víctor Hugo del estreno de esta semana, contanos cómo viene. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. En el Teatro Tadrón, que este año ganó el Martín Fierro como sala, que tiene la mejor producción privada del año 2012, se lo dan este año. Ahí, después de que se diera el ciclo de Teatro por la Justicia, que es un ciclo de teatro político también, nos instalamos en esa sala los días jueves a contar una historia que yo y todo el elenco en realidad y muchas más personas pensamos que tiene que ser contada porque es una historia que suma a la memoria colectiva y que está muy bien que en esta ciudad, en un lugar de Buenos Aires, se cuente la historia de una nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Eso es Victoria Montenegro, hoy candidata a diputada. Ese impresionante proceso que ella hace desde el 2000, cuando se entera quién es, hasta hoy, nos parece que tiene que ser contado, escenificado, y por eso estamos estrenando la marca en el orillo, en el Tadrón, y por eso vamos a hablar con... Sí, pero antes de hablar con Victoria, Tadrón, los jueves, ¿a qué hora? 21:30. ¿Dónde queda el Teatro Tadrón? Queda en Niceto Vega y Armenia. Ahí justo en la esquina, es un café oriental, se puede tomar un café antes o después, muy rico, y ahí se entra a la sala, la obra dura 45 minutos, con eso nos alcanza para contar esta historia de vida. Y pedirle, bueno, ahora sí, a Victoria Montenegro que nos cuente, a ver. Hola, Vicky. Hola, Euge, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Por dónde andás ahora que sos candidata a diputada? Mira, estamos acá en el Parque Centenario. Ah, mira. Ahí estuvimos tomando un café con los vecinos y ahora vamos a recorrer acá el parque, vamos a ir a un centro de jubilados y después vamos ahí cerquita de casa a la Villa de Cislaños, al barrio Cislaños, ¿no? A también hacer un recorrido ahí. Y yo me acuerdo cuando en marzo de este año dimos la marca en el orillo ahí en Metán, frente a tus tíos, a tus tías, que fue tan emocionante para todos, te dije, vos tenés que ser diputada. Cierto. No, bueno, la verdad es que no. Obviamente estoy feliz y sumamente agradecida a mis compañeros, a la presidenta por confiar en mí, pero voy a poner la vida para poder transmitir lo que es nuestro proyecto, pero... siempre esto que aprendimos, ¿no? De pensar todo en colectivo y de saber, de reconocerme, nada más que una herramienta. No, si sirve, obviamente, bienvenido sea para mis compañeros, ¿no? Vicky, te habla Jor. No, te habla Jorge. Gracias. Digo, porque están en confianza ustedes, Euge, Vicky. Jorge Alperín te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, decime, ¿cómo es esto de verte reflejado en una obra de teatro un poco... historia, ¿cómo se siente eso? Y mira, vos sabés que a veces hay un segundo de que sí, cuando escuchás tu nombre, el de tu compañero, y ves un poquito tantos años, ¿no? Porque es que decías, son 40, 45 minutos, y pensar en todo el proceso, todo lo que fue en mi cabeza durante ese tiempo y poder verlo es un poco, es algo movilizante, pero esto que te digo, no siempre lo veo como algo que nos pasó a muchos, digamos. Tiene mi nombre, tiene el nombre de Guti porque es mi compañero, pero hay un montón, digamos, refleja casi 500 historias y lo pusimos con Euge, nos pareció importante poder ponerlo así porque desde la pareja, ¿no? Porque el rol que cumplen los compañeros o las compañeras de los chicos que hoy tienen dudas, chicos grandes ya no, pero chicos al fin, que tienen dudas sobre su identidad, es muy importante ese empujón para que nos ayuden a que se acerquen, ¿no? Y el miedo y las inseguridades y todo lo que atravesamos todos nosotros, ¿no? Así que lo veo siempre, si bien tiene mi nombre, lo veo como algo colectivo, que es de todos. Como yo siempre la siento así, mi historia, porque pasa esto, ¿no? Los 30.000 son de todos, ¿no? Y estas historias son nuestras y es cierto que tienen un nombre propio, pero reflejan un montón de otras historias. Entonces eso te lo hace menos pesado, porque si no es mucho, es muy fuerte. Claro. Y bueno, gracias a Euge también, y a los chicos, a Fede, a Manu, porque realmente lo transmiten con mucho respeto y tienen un compromiso muy grande con nosotros, con abuelas, y poder, bueno, llegar a toda la gente que todavía piensa que quizás es tarde, que no vale la pena, que son muchos años, que no nos dicen dónde están nuestros hermanos, ¿no? Y que puedan ver que sí, que es liberador y que es necesario y que no, digamos, la verdad no es una opción en la vida y que necesitamos que ellos aparezcan para que puedan vivir esto que vivimos nosotros, que realmente es hermoso, ¿no? Bueno, así que vengan al teatro, va a estar Victoria este jueves con nosotros, pero vamos a estar todos los jueves ahí contando esta historia para que se multipliquen las historias, para que aparezcan los 400 nietos que faltan. Por eso contamos la historia de Victoria Montenegro. La marca en el orillo. La marca en el orillo es una hermosa historia de vida, de amor, que conduce a la verdad y por lo tanto a la justicia y a la libertad de todos nosotros. Vicky, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta el jueves, Vicky. Chao, Euge. Chao. Los detalles. Los detalles nos hacen distintos. La vida en particular. Solo por la radio pública. Para todos los argentinos. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiempo. Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Agenda. Viernes 5, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Ariel Acuña y al Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. Sábado 6 de julio a las 22 horas. A que florezca mi pueblo. Coro vocal consonante y las voces blancas. Transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Sábado, 15 horas. Es que los trenes son como arterias. Para ajustar la información al máximo. Sintonía Fina con Mariana Moyano. Son los vasos comunicantes de nuestra historia contemporánea. 17 horas. Hay que volver a Perón. Entrevistas cálidas y a fondo. Reclaman poner en valor mucho del pensamiento, de la acción y de la historia de Perón. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Una de las directoras junto con Ademar Bianchi. 18 horas. Me divirtió enormemente y me encantó reencontrarme con el lenguaje tan potente que tiene el grupo Catalina Azul. El teatro abre sus puertas. Postales Argentinas con Jorge Dubatti. Con lo cual ahí el fútbol, el cine, la memoria. 19 horas. Vamos al cine. Los oficios, pero centralmente las emociones, se mezclan y uno tenía ganas de transmitírselo a usted. Manivela con Coco Blaustein. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Un programa singular dentro de las reglas generales. La vida en particular. Con Alperín y Lewin. Luciana, tenemos una nota con una candidata a concejal. Es una candidata a concejal en Bahía Blanca, se llama María Eva Rossi. Tiene una historia particular porque es la primera candidata a concejal trans en la Argentina. Va en el sexto lugar. Sería interesante tal vez un lugar más accesible a que fuera candidata a concejal. Efectivamente, vamos a ver cómo le va en el Frente por la Victoria en Bahía Blanca, una ciudad muy difícil, muy conservadora dentro de la provincia de Buenos Aires. en donde ella es profesora en un colegio secundario dentro del área de psicología, y justamente hay un video que se puede ver, lanacion.com lo subió, se puede ver a través de ahí, también en Facebook, que lo hizo la organización Despertando a Lilith de Bahía Blanca, se llama Transformadora, y ahí justamente se puede ver cómo se dio en ese colegio su propia transformación de hombre a mujer, y cómo desde la comunidad educativa, los propios alumnos, hasta su propia familia, su hermana que trabajaba en el colegio, tuvieron que ver y que manejar ese traspaso de ver a un profesor que pasó a ser una mujer en la propia escuela. Y se va desde la corrección política hasta ver cómo es eso de que en la sala de profesores una hermana tenga que a lo mejor soportar un chiste, hasta que los alumnos lo tomen súper naturalmente, y acá que María Eva pase a ser María Eva. Esto, por un lado, es súper interesante cómo se vive en la realidad la ley de identidad de género, que es uno de los mayores logros en igualdad de derechos de esta década, por un lado, y por el otro lado, cómo realmente es importante para que tanto trans como travestis puedan efectivamente ver cómo se puede trabajar fuera de la prostitución, que es uno de los grandes temas en agenda para la comunidad de la diversidad, que la prostitución no sea la opción para la comunidad trans. Y por otro lado, también hay otro de los temas que son muy importantes, y es justamente en muchos casos el bullying, el acoso, la discriminación, hace que chicos y chicas que tienen desde una orientación sexual distinta, hasta muchas veces en general que son trans o travestis, dejen el colegio secundario justamente por acosos, por bromas, por sentirse diferentes, y esto hace que no terminen el colegio secundario. En este sentido, hay una experiencia en la Ciudad de Buenos Aires muy interesante, que es el secundario Muchas Elis, que apunta no es solamente para trans, sino que apunta a la inclusión, pero que esto es en la Ciudad de Buenos Aires, y es interesante justamente para que puedan ser incluidos quienes tienen esta sexualidad. Bueno, justamente estamos entonces en comunicación con María Eva Rossi. Te saludamos desde La Vida en Particular. ¿Cómo te va, María Eva? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Vos sabés que lo primero que me sorprendió cuando Luciana me relató tu experiencia es que vos pudiste hacer el proceso de ese cambio de identidad sexual dentro de la escuela. Es decir, la escuela no te dejó afuera, digamos, ¿no? Claro. Recién escuchaba la introducción que decía Luciana y comparto casi todo lo que dice, pero quería aclarar que no es un secundario donde yo hice la transición, sino que es un instituto de formación docente. Ajá. Lo cual quizás es importante de señalar, porque yo no tuve que lidiar ni tengo que lidiar con padres de alumnos ni alumnas, porque son todos adultos. Entonces eso quizá ayudó también. ¿Cómo te va, María Eva? Miriam, hola, Miriam. ¿Qué decís? Buen día. Cuando hablas de la reacción de los alumnos, ¿la reacción de los alumnos fue masivamente acogedora, masivamente positiva? ¿O hubo alguno que vos notaste que te aceptó a regañadientes? Claro, bueno, eso está siempre el telón de fondo de todo el cambio de la institución, el cambio mío, cómo reaccionó la institución. Hay un telón de fondo que yo llamo incomodidad. Claro. Incomodidad porque es algo nuevo, inesperado, fuera de lugar también, porque como bien decía Luciana, el destino de las personas que cambian de género hasta ahora parece ser muy cruel, que es el de la prostitución. Entonces, encontrar esta escena corrida de lugar ha sido incómoda para mucha gente dentro de la institución. Pero los alumnos y las alumnas, hay un dato del primer año, esto fue en el 2009, o sea, antes de la sanción de la ley de identidad de género, ellos tienen el centro de estudiantes, ¿no? Entonces ahí un día me convocan, me llaman y me dicen que por unanimidad, ese año 2009, habían elegido que yo fuera la representante o el puente entre el cuerpo docente y el alumnado. Y la verdad que me sorprendió, me elogió, me sentí como reivindicada, reconocida. Eso fue el primer año, 2009. Y después hubo como avances y retrocesos de todos los sectores, desde los porteros, bibliotecarios, alumnos, alumnas, colegas. Por ejemplo, hubo la peor escena de toda la transición, fue con una colega. Ajá. ¿Qué te hizo? Yo soy psicóloga y bueno, ella me seguía tratando de varón delante de todo el mundo. Entonces, en la fotocopiadora de la institución, en una escena bastante extraña, le dije delante de incluso alumnas mías, que son las que se encargan de llevar adelante la fotocopiadora, ¿por qué me tratás de varón? Y entonces ella me dice, ay, nos vas a tener que tener paciencia en general, ¿no? O sea, nos vas a tener que tener paciencia. Entonces yo le digo, mira, no, ya no. O sea, llega un tiempo en que me parece que la paciencia y la comprensión tienen una fecha de vencimiento y encima hay avances que los vamos logrando y que no estoy dispuesta a que los tire de abajo. ¿Por qué es eso de que yo te sigo tratando y me tenés que tener paciencia porque fue mucho tiempo? Además, ella no me conoce desde que yo nací. Entonces hay varias puntas ahí para analizar, ¿no? Toda esa fue una experiencia bastante incómoda. Y después, bueno, no. María Eva, ¿en qué cosas pondrías incómoda a la ciudad de Bahía Blanca si llegaras a ser concejal? ¿Cuáles serían tus proyectos concretos para poner en práctica en la política? Bien. Mira, yo creo que habría básicamente tres puntos que me gustaría a mí encarar. Uno es la diferencia, la inequidad que hay económica en la ciudad. O sea, me corro del lugar mío, de mi identidad, ¿no? Es una ciudad que tiene una alta concentración económica por el polo petroquímico, por ciertas industrias del campo, y hay grandes bolsones de gente que no puede ser incluida del todo en el sistema productivo y económico. O sea, en un punto es comparable con lo que pasó en Rosario hace muchos años, con esos bolsones de pobreza. Bahía Blanca tiene esa característica económica puntual. Entonces, por un lado está la inequidad económica, por otro lado está la inequidad de géneros, bueno, ahí sí estoy yo involucrada, y por otro lado me parece a mí que la educación es la otra pata. Como yo vengo del mundo, soy psicóloga, pero me dedico a dar clases como formadora de formadores, me parece que la educación, y con educación abarco también todo lo que es cultural, los cambios culturales, desde una ordenanza simple y tonta como, por ejemplo, capacitar a los empleados de la construcción, que en cada obra de la construcción en Bahía Blanca no se la pasen mirando para afuera a ver quién pasa para decirle un piropo o para insultar, por ejemplo. Porque esto, ¿cómo sería para modificar la cultura cotidiana? Entonces yo pensé, bueno, la UOCRA, cuando capacita empleados de la construcción, tendría que decirle, mire, muchachos, ustedes no están acá para decir piropos a las chicas que pasan por la vereda. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es una especie de detalle así al pasar que se me ocurre decirles en cuanto a acción política dentro del Consejo Deliberante, como para ir modificando la cultura local. Que, uh-huh, como bien decía Luciana, es una cultura bastante inhóspita para todo lo que es diversidad. Uh-huh. Y en Bahía Blanca se cumple con la Ley Nacional de Educación Sexual, justamente para que, entre otras cosas, no haya discriminación a los pibes y pibas que tienen orientaciones sexuales gays, lesbianas, travestis, trans. No se cumple para nada, te diría. No para nada, pero es uno de los lugares que más resistencia tiene. Vos sabés que vino un seminario sobre la Ley de Educación Sexual Integral por el Ministerio de Educación Nacional de acá. Para 2 años se habían hecho una estadística cuáles eran las regiones del país donde más resistencia había. Y por supuesto, el noroeste argentino y en cierta zona del centro del país había mucha resistencia, incluida Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque Bahía Blanca es como un conglomerado, está entramada por los militares, por la iglesia y por el poder económico. Entonces, toda esa conjunción hace que en la educación haya un clima como refractario a ciertas leyes. Uh-huh. Mira, la escena que yo recién te comenté de la colega mía, o sea, que es una psicóloga, se enlaza, porque ella ahora tiene un puesto jerárquico en la institución, es regente, y yo leo las cosas que ella escribe y me doy cuenta que, claro, que conciencia de género no aparece en ningún momento en los relatos de esa persona. Uh-huh. Entonces, la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene una mirada integral precisamente en cuanto a género, y no género nada más, no está implementada ni en cursos ni en acciones cotidianas, y te estoy hablando de institutos de formación docente y de personal jerárquico. Claro. María Eva, ¿sos consciente de que estás en la más alta exposición posible? Quiero decir, estás buscando ya un puesto político, un cargo político, una responsabilidad, y por lo tanto esto te va a dar una exposición altísima, que también te va, en una cultura como vos señalás, con muchas deficiencias, te va a generar también tensiones, ¿no? Bueno, sí, pero no me queda otra salida, me parece, porque como es inédito el recorrido hasta ahora realizado de que haber cambiado de género y todo lo que ya sabemos a través del documental Transformadora, también es inédito la candidatura. Y entonces, claro, las posiciones, como era inevitable, no tengo escapatoria, pero también la abrazo, porque ¿cuál es la otra opción que me queda? Digo, no, me quedo dando clases, no muevo un dedo y no hago nada para que la cultura se transforme. No, no era mi opción. Para mí no es una opción esta. Por último, quería preguntarte, María Eva, si llegás a ser electa concejal, ¿cuáles serían las políticas que propondrías para las chicas trans y travestis que tienen que dedicarse como única salida a la prostitución como medio de subsistencia? Bueno, por suerte hay otras experiencias en otros lugares, como por ejemplo la cooperativa textil, que existe en el Gran Buenos Aires, creo que es en Avellaneda. Nadia Chazú. Sí. Nadia Chazú, exacto, la que crearon con Luana Berkins y sus colegas, sus compañeras. Ese es un modelo a imitar, o sea, crear cooperativas de trabajo. Por otro lado, también toda la formación técnica y de educación, porque, como bien decía recién Luciana, quedamos afuera del sistema las travestis. Yo puedo decir un caso que lo hice tan tarde que ya tenía todos los títulos otorgados. Entonces, claro, ahí más vale que me salvé. Pero si se hubiera hecho la transición a los 14 años, yo no sé qué habría pasado ahí. Pero quizá habría repetido la historia de tantas compañeras que a los 14, 15, 16 años son echadas de la familia, son el oprobio del pueblo, se tienen que ir y que están... terminan, bueno, en las historias que ya conocemos, ¿no? Entonces, claro, me parece que una forma sería crear una cooperativa o impulsar una ley de cupos donde el Estado tenga que contratar o emplear a gente contrahegemónica, que sea como una forma de que el Estado subsane esa brecha, esa falta, de esa manera. O sea, tendríamos que recurrir hasta ese extremo, ¿no? Como la ley de cupos de mujeres, como la ley de acción afirmativa en Estados Unidos para la población negra, a una especie de movimiento legal que abra la puerta a la inclusión. Bueno, María Eva, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la vida en particular, Luciana. Y hablamos después de las elecciones. Bueno, sí, el puesto sexto es bastante atrás, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer en la campaña. Si estuviéramos en Bahía Blanca, te votaríamos. Te votamos. Bueno, estamos muy tarde para cambiar el padrón, si no te podría hacer ahora. Por supuesto. Un abrazo, bueno, María. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Bueno, María Eva Rossi, candidata a concejal, candidata a concejal trans, pero además admirable el coraje y el proceso que ella pudo vivir y cómo puede contarlo también, ¿no? Además, quiero señalar una cosa. Ella fue psicóloga en Nueva York y atendía a grupos de trans y travestis en la ciudad de Nueva York, claro, en el barrio, en Manhattan. Ahí era psicólogo, digamos. Allí era psicólogo. Y ella decidió tomar la decisión de cambiar su identidad de género cuando volvió a su sociedad de origen y en un medio tan conservador y tan teñido por la ideología militar y machista como Bahía Blanca. O sea que es doblemente meritorio. Coraje es la palabra que se me ocurre. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la radio pública. Para el programa de Jorge y de Lewin, quería decirles que no estoy de acuerdo con el tema de Moreno, yo creo que ha sido agredido Exprofeso porque él era el centro de la política económica de esta semana. Había que buscarle de alguna manera, sacarle el eje al tema del trigo, de la harina, del acopio y de la especulación, dándole palos y un poquito de tierra encima al señor Moreno, al cual lo felicito por todo lo que está haciendo. Muchas gracias. Buen día, Radio Nacional, feliz cumpleaños. La vida en particular, programa hermoso. ¿Preguntan por la radio? Yo vivo con la radio. ¿Saben las veces que me desperté junto a Cintia García a las trompadas con Moyano, con Macri? Y bueno, capaz que se hace realidad. Un besito grande para todos. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, coincidimos. Digo, que no quede, hemos dicho, que no quede como el dato fundamental que Moyano se peleó con dos periodistas. Moreno. Cuando en esta semana ha hecho dos acciones muy importantes, como ser clausurar cuatro supermercados por desabastecimiento de productos que están congelados y por otro lado aplicar la ley de abastecimiento justamente a los que están reteniendo el trigo que está encareciendo artificialmente el pan. Es decir, eso me parece lo importante. Lo otro es un episodio, podemos tener matices en cómo vemos de una manera o de otra, y estoy también yo convencido que Moreno, lo he dicho, es uno de los tipos más agredidos entre los funcionarios del gobierno por los medios opositores. Hay que entenderlo en ese contexto. Pero de todas maneras, lo importante me parece es lo que produjo Moreno en su función, más que el diálogo desafortunado que pudo haber tenido en la Embajada de Estados Unidos. No quiero irme sin agradecerle a Daniel Gaitán, que me haya hecho llegar un ejemplar de Te llevo en mi corazón, su novela. Daniel Gaitán ha tenido premios además y es un esfuerzo personal la edición de este libro, Te llevo en mi corazón. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Nos quedamos, lo que dominó todo el programa prácticamente ha sido la pelea de Moreno. La pelea no es lo importante, la pelea, digo, la discusión, insisto, traten de no quedarse con el anécdota, me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Entender qué hace este hombre, qué hizo esta semana. Lo otro es accesorio y es olvidable y nos vamos a olvidar. Y es realmente llamativo y demostrativo de cómo se utilizó, cómo se mezclan las medidas político-económicas que tomó Moreno con esta discusión, que es más que todo un tema de modales y de temperamento, claro, la forma, que no tendría que haber tenido lugar en la Embajada de Estados Unidos con Silvia Neustadt y Walter Curia. Pero evitar que el árbol tape al bosque, insisto, ¿no? Y que la foto tape la película. Exactamente. Nos vamos diciéndoles que el operador de este programa es Mauro Torres, el locutor es Hernán Yesmayer, el productor general es Sebastián Abrevaya, junto en la producción a Paula Nicolini y Tomás Rotman, y todos los que ustedes escucharon las voces de Miriam Lewin, de Luciana Pecker, de Eugenia Levín, de Yolanda Machado y de quien les habla Jorge Alperín. Nos vamos y les deseamos un muy buen fin de semana y que se disipe la neblina. Adiós. Chao.